vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y compañeras. Estamos iniciando la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Estamos, bueno, retomando las audiciones desde nuestra parte. Vamos a estar acompañándolos los jueves por estos micrófonos, saludando a todos los compañeros y compañeras que están desarrollando tareas en los distintos frentes de trabajo. Estuvimos hace un rato en el local central del 26 con el compañero Luis, que le mandamos un saludo de la agrupación Salerno, que bueno, que fue a buscar pintura y materiales para la jornada de propaganda que tenemos marcada para este sábado y este domingo próximo. También le mandamos un saludo a Fernando, compañero también de La Teja, la agrupación Rubén Sassano, que también nos escribía por el mismo tema. Y bueno, extendemos también el saludo a todos los compañeros que en Montevideo y en el país, en el interior, están preparando esta jornada de propaganda en apoyo a Palestina, como lo venimos haciendo hace muchísimo tiempo ya, estando en todas las movilizaciones en donde bueno, decidimos participar. También vamos a estar en la próxima movilización del martes 17. Pero bueno, extendemos el saludo a todos los compañeros y compañeras que están preparando esta actividad de este fin de semana que se nos viene, que reiteramos, es una actividad propuesta por el 26 de marzo en torno a la propaganda sobre el tema Palestina. La intención es que no dejar de hablar de Palestina. Esa es la intención, esa es la razón por la cual vamos a generar estos dos días de intensa propaganda en Montevideo y en todo el país. ¿Y qué entendemos por propaganda? ¿Qué entendemos por actividades para este fin de semana? Bueno, lo que esté a la mano de cada compañero y de cada agrupación. Salir a pintar un muro, colgar un pasacalle, generar una actividad de volanteada en alguna plaza o feria, hacer alguna charla, generar un debate sobre el tema, salir con un carro parlante por la zona, por el barrio. Cualquier acción de propaganda este fin de semana va a servir para que con nuestras consignas, las consignas del 26, pongamos el tema Palestina arriba a la mesa en el barrio, en la localidad, en la ciudad. Nosotros vamos a salir este fin de semana con una consigna bien clara, que es romper relación con Israel, basta de complicidad con el genocidio. Y elegimos y pensamos en esta consigna porque allí nos parece que se enmarcan las cuestiones fundamentales y sustanciales para esta época de lo que está pasando en Palestina y sobre todo lo que está pasando en nuestro país. Para nosotros es igual de importante condenar lo que está pasando en Palestina, el genocidio que está perpetrando Israel contra el pueblo palestino. Es tan importante eso como condenar la complicidad de los gobiernos a través del mundo y de la región, que son cómplices de este genocidio y que se ponen del lado, en este caso, de la fuerza genocida, de la fuerza ocupante. Y el gobierno uruguayo, el gobierno del Frente Amplio, es cómplice hoy de Israel y del genocida en Palestina y en la región. Es cómplice el presidente cuando sale a banalizar lo que está pasando y no lo llama de genocidio, sino que lo llama de guerra, de conflicto, de hostilidades. Y allí lo que está pasando en Palestina es un genocidio con todas las letras. Ayer escuchábamos la información nuevamente de un centenar de asesinados por parte de Israel a un grupo que estaba en un cordón para recibir ayuda humanitaria, ¿no? No solo Israel los mata de hambre, los mata de sed, los desplaza de sus tierras, sino que a la gente que está amontonada, aglutinada, esperando la ayuda humanitaria, también lo recibe con balas, con asesinatos y con heridos. Iban más de 400 heridos hasta ahora, que bueno, si actualizamos la cifra, como lo hacemos todos los días, podemos ver el avance horroroso de las víctimas en Palestina. Y repetimos, un gobierno y un frente amplio cómplice de lo que está pasando en Palestina. No solo nuestro presidente, sino que bueno, también escuchamos las declaraciones del canciller Lubensky de forma muy soberbia, diciendo que van a traer palestinos, que están hablando con los amigos daneses, así lo dice él, que van a traer palestinos para enseñarles a plantar agricultura sustentable, a enseñarles a plantar papa al Uruguay. Y la verdad que realmente no solo es una falta de respeto hablar así de un pueblo que hablábamos ayer con compañeros, la agricultura palestina data del 8000 antes de Cristo. Es gente que no solo vive de eso, sino que tiene un conocimiento milenario en torno a las prácticas de la agricultura, que se ha visto cómo de forma heroica ha plantado la tierra y la sigue plantando aún con las bombas que caen desde Israel. Lubensky le da la cara para decir que va a traer palestinos a enseñarles a plantar aquí a Uruguay. Es una falta de respeto, es parte de este discurso sionista que está teniendo el gobierno uruguayo, es parte de la demagogia que está manejando el gobierno uruguayo en torno a este tema, y es parte de lo que nosotros tenemos que denunciar también en esta jornada de propaganda del sábado y del domingo próximo. Nosotros, como decíamos, estamos en este tema desde el principio, estamos en este tema desde las primeras marchas, pero no desde hace 3 años a partir de los hechos del 7 de octubre, sino que hace muchísimos años, es toda una vida de nuestra organización hablando y poniendo arriba de la mesa el tema Palestina y la cuestión de la defensa de la causa palestina. Hace muchísimos años venimos hablando sobre esto. Es un principio moral de nuestra organización seguir hablando de la cuestión palestina y seguir hablando hasta que realmente Palestina sea enteramente libre, enteramente soberana, como no solo Palestina, sino los pueblos que están luchando en el mundo. Repetimos, es por esto que proponemos esta actividad de propaganda para este sábado y este domingo, a la cual se pueden sumar y arrimar toda la gente que quiera. Nos escriben a través de las redes del 26 de marzo, lo encuentran así en todas las redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, 26 de marzo oficial. Nos escriben a través de esas cuentas y se pueden sumar a esta actividad el sábado y el domingo. Ya van varios compañeros y compañeras que nos han escrito a través de esos medios, y bueno, los hemos ido derivando a los compañeros de cada zona. Nos escribieron compañeros del buceo, compañeros que están en el centro, en Barrio Sur, compañeros que están también en La Unión. Nos han escrito realmente de varios lados. El tema palestino es un tema que está muy presente en toda la sociedad, y realmente entendemos y sabemos que hay un sector de izquierda dentro de la sociedad que necesita y quiere poner el tema palestino arriba de la mesa. Nosotros pretendemos ser una herramienta en este caso. Esta actividad de propaganda del sábado y el domingo pretende ser una herramienta más para colocar el tema palestino en la calle, en los muros. Y para eso es que invitamos a todos y todas los que se quieran arrimar a aportar a eso. Por supuesto que nosotros vamos a ir con nuestras consignas partidarias, porque bueno, así lo entendemos. Vamos a ir con las consignas pensadas orgánicamente desde cada agrupación, desde cada frente de trabajo. Pero invitamos además a los que se arrimen a que aporten ideas, a que aporten su capacidad, que sabemos que la tienen en todas las agrupaciones. Nos decíamos aquí también en la radio, no hace falta que el aporte sea a ir a blanquear una pared, a estar todo el día, sino que bueno, el mínimo aporte también hace a esta actividad de finanzas, de propaganda, perdón, una actividad más completa y necesaria para todos los compañeros del 26, que sabemos no va a ser la única, decíamos, después de la jornada de propaganda. El martes siguiente vamos a estar en la concentración que propone las organizaciones que están luchando por el tema palestino, de las cuales somos parte activa también. Así que bueno, invitamos a todos los compañeros a sumarse a estas dos jornadas de propaganda, el sábado y el domingo, a sumarse el martes a la concentración por Palestina. Y bueno, nosotros los vamos dejando por aquí. Mañana viernes se reencuentran de vuelta al mediodía con la audición del 26 de marzo, y yo con ustedes me reencuentro el jueves que viene. Saludos.